Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! El 1 de diciembre de 2013 tuvo lugar la Feria del Libro y la Cultura Libertaria de la Zona Norte en Santiago de Chile. En esta ocasión hablamos con el colectivo de lesbianas y feministas Línea Aborto Libre. El colectivo ha organizado un teléfono para mujeres que quieren abortar debido a la absoluta prohibición del aborto en el país y han publicado un manual explicativo. Sobre la situación legal del aborto, dicen ellas que... Es que está penalizado en todas sus causas, no hay voluntad, o sea, bajo todas las causas, igual que en el Vaticano. Ese es como, y no hay... O sea, las penas de cárcel pueden ir incluso hasta 25 años... Para quien se hace un aborto, también para quien le ayuda. Y no hay voluntad política de, digamos, de avanzar en ese tema desde lo legal. Entonces la línea por lo menos no trabaja en función de legalizar el aborto, porque no creemos que legalizándolo se vaya a mejorar la situación, sino de entregar información y de esa forma autonomía a las mujeres para que puedan abortar en su casa, que es un poco el discurso de la línea. Voy a abortar en tu casa y con 12 pastillas. Chile es uno de los países en los que hasta el día de hoy existe una prohibición absoluta del aborto. Al mismo tiempo, es uno de los países con mayor cantidad de abortos en Sudamérica. Cada año abortan en secreto entre 120.000 y 160.000 mujeres de diferentes edades y de todas las clases sociales. En el año 2013, el caso de una niña de 11 años violada causó conmoción en los medios a nivel internacional. Por supuestas razones de salud, se le negó a la niña el aborto. La restrictiva prohibición del aborto en Chile viene de los últimos días de la dictadura de Pinochet. A fines de 1989, se derogó la ley que permitía el aborto, al menos en caso de riesgo de la salud o en caso de una violación. Ninguno de los gobiernos siguientes ha cambiado esta regulación. Por esta razón, el colectivo de mujeres prefiere el camino de la autoayuda práctica. El proyecto se llama Línea Aborto Libre y en el fondo es una organización de lesbianas feministas que tienen un teléfono, que es un celular donde las mujeres pueden llamar todos los días durante 4 horas diarias para poder preguntar sobre cómo se hace un aborto con medicamentos. Y la línea lo que hace es entregar esa información, digamos un protocolo médico, y algunos recursos como para la defensa de las mujeres en el caso que tengan que ir a terminar el aborto a un hospital o a una posta de urgencia. El colectivo de mujeres ofrece desde mayo de 2009 un teléfono informativo y responde a todas las preguntas sobre el tema del aborto y de cómo las mujeres pueden utilizar el medicamento misoprostol para abortar ellas solas. Junto a esto, ha publicado un manual de 120 páginas. Y el libro es un trabajo que complementa lo que hace la línea. Entonces cuando hay el libro lo distribuimos por lo general nosotras o en puntos fijos, librerías, bibliotecas que lo puedan vender. Y además hacemos talleres. En el fondo el trabajo de la línea se centra en eso, en entregar información sobre cómo abortar con pastillas. El aborto con misoprostol es el método más seguro para abortar y es recomendado explícitamente por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Un estudio británico recomienda incluso su uso en casa. La asociación alemana Pro Familia publicó un documento de asesoría sobre este método de abortar en el que dice que en los Estados Unidos ha habido en total 9 casos de muerte desde la introducción del medicamento en el año 2000. En todos los casos se trató de una infección del útero. Eso significa que un caso de muerte corresponde a unos 200.000 abortos. La infección mencionada se da también en casos de parto, de partos prematuros y otras operaciones. El colectivo se orienta con sus recomendaciones a las indicaciones de la OMS. El medicamento misoprostol fue, sin embargo, prohibido en Chile el año 2009 y desde entonces solo se consigue vía internet. En el manual se encuentran ayudas para conseguir el medicamento. Considerando lo difícil de la actual situación legal, queríamos saber si con su trabajo experimentaban represión. Ha tenido 2 querellas que no han llegado a término por falta de argumentos, digamos. La fiscalía no puede procesarnos porque no hay argumentos que sostengan que es una asociación ilícita, que son los cargos como que sean asociación ilícita e inducción al delito, pero como no han podido probar que la organización hace eso, no han llegado a término ninguna de las dos. El aborto es en Chile un tema clásico tabú. La imagen clásica de la familia y el papel de la mujer como esposa y madre siguen siendo centrales. La influencia de la Iglesia Católica es enorme en la sociedad. Por esto, las mujeres que quieren abortar están solas y temen la represión del Estado e incluso penas de cárcel. Quien se puede dar el lujo viaja a un país vecino para abortar en clínicas privadas. Pero a muchas no les queda otra cosa que dar el paso de un aborto provocado por ellas mismas con todos los riesgos de salud consabidos. La resistencia crece, sin embargo, por estas situaciones. También durante la campaña electoral de presidencia fue un importante tema. Michelle Bachelet, la recién elegida presidenta, se pronunció por al menos un aborto terapéutico que permitiría el aborto por razones de salud. Durante su primer presidencia del 2000 al 2006, Bachelet, sin embargo, no hizo nada en ese sentido. El derecho general a abortar, como es exigido por los más diversos grupos feministas, parece, entretanto, desaparecer en el horizonte. El grupo Línea Aborto Libre escribe su posición en el manual de la siguiente manera. Con el manual reaccionamos frente a una sociedad absolutamente moralista y de doble estándar que esconde y niega la realidad de miles de nosotras que a diario abortamos. Nosotras, lesbianas y feministas, hablamos del ejercicio de derechos como una práctica de liberación y de construcción de la noción instalada del derecho, posicionándonos y trabajando al ofrecer herramientas a las mujeres para que tomen sus decisiones informadas y autónomamente. No pretendemos que se nos brinden derechos desde el Estado como si fueran beneficios. Somos nosotras quienes apelamos por nuestros espacios y quehaceres y los encarnamos en nuestro trabajo político cotidiano, haciendo una tarea que los gobiernos han ignorado y omitido durante años por su falta de visión e interés por la vida de las mujeres. El manual describe de forma detallada los distintos campos en torno al aborto, también su marco legal. Especialmente se dedica a la aplicación concreta del medicamento misoprostol y las posibles opciones de las mujeres en los hospitales, porque, así dice además en el manual, el aborto es una experiencia común entre las mujeres. Muchas ya lo han vivido o lo vivirán y todas tienen experiencia en abortos propios o cercanos. Tener la información completa sobre cualquier tema permite decidir de manera informada y más libre. Leer este manual permite saber qué es el aborto con misoprostol, su proceso, sus síntomas, sus riesgos, y también conocer cuáles son los derechos que las mujeres tienen ante los equipos de salud, la policía, la familia y el Estado. Le deseamos al grupo mucho éxito en su trabajo. El enlace del manual en castellano y de la página web del colectivo, así como otras fuentes en varios idiomas, las pueden encontrar, como siempre, en nuestro blog bajo aradio.blogsport.de.